con ese pavo que tenés. Esa pibita me vuelve loco, mueve la cola de aquí para allá, pero ella siempre baila con otro y haces la linda. Y si me dejas, esa pibita me vuelve loco, mueve la cola de aquí para allá, pero ella siempre baila con otro y haces la linda. Ay, qué buena que estás, bien, bien buena que te ves, bien buena. Bien, bien buena que te ves, bien buena. Bien, bien buena cuando te meneas. Ay, ay, ay, ay, ay. Te mueves así, muy bien. Te mueves así, muy bien. Como me gusta a mí. Muy bien. Esa pibita me vuelve loco, mueve la cola de aquí para allá, pero ella siempre baila con otro, pues es la linda. Y si no me dejas, esa pibita me vuelve loco, mueve la cola de aquí para allá, pero ella siempre baila con otro, pues es la linda. Ay, qué buena que estás, bien, bien buena que te ves, bien buena. Bien, bien buena que te ves, bien buena. Bien, bien buena cuando te meneas. Ay, ay, ay, ay, ay. Te mueves así, muy bien. Te mueves así, muy bien. Como